Somos la tierra, somos el sol. La sangre de la lucha que se derramó. La propuesta de los jóvenes que nunca se escuchó. La voz de este pueblo que por miedo se cayó. Fui forjado en el fuego sagrado, creciendo con aciertos y fracasos, afirmándome en el suelo, dando fuertes pasos, abrazando a mi familia, besando muchos vasos. Pero dije, sos vos el creador de tu destino. De la muerte me salvé simplemente por instinto. Acá no hay suerte, el dolor me hizo más fuerte y distinto. Con un cambio sueño, solo conmigo compito. En este desierto de reconocimiento y falsos puestos, solo cierro los ojos y miro para adentro. Y es que adentro está todo. Agradezco eternamente haberte conocido. Sos el motivo por el cual hoy escribo. Por eso hoy celebro de estar vivo con mis hermanos. Sin ser el Mesías me siento iluminado. Si no estoy cómodo en el lugar que habito, no hago cumplido. Saco lo malo, se viendo de descanso. En mi barrio Cupido no tira flechas sino balazos. Lucho contra eso sin ser un soldado raso. Siento que con poco contribuyo, avanzo. En este mundo de competición, un sistema que nos contamina, enferma y que nos rebasó. En momentos complicados le hablo fuerte y claro a mi corazón. Le hablo fuerte y claro. Somos la tierra, somos el sol. La sangre de la lucha que se derramó. La propuesta de los jóvenes que nunca se escuchó. La voz de este pueblo que por miedo se cayó. Pensé que estaba bien y estaba tan equivocado. Solo buscaba estarlo con distracciones efímeras. Me lo confirma un silencio que llega de vez en cuando, cargado de verdades e inquietudes escondidas. Autoconvencido de que todo quedó en el pasado. Es un pensamiento pasajero sin paz ni salida. Si el pasado es parte de lo que en el presente me ha formado y del futuro incierto que se aproxima día a día. Ese es mi mayor miedo o mayor incomodidad. Le temo al futuro y a no poder ser lo que quiero. Y no hablo de algo tan simple como la inconformidad de no tener un título. Bueno, que nos son las 10:39. Estamos recibiendo vía telefónica a Santiago y a algunos más, ¿no? Que nos decía Santiago que estaban con otros por ahí. Santiago, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Estás con, bien? ¿Estás acompañado, puede ser? Estoy acompañado, sí, con mis amigos. Ahí estamos va. Todos allá. Bueno, contanos de esta canción, Santiago, ¿cómo la podríamos presentar? ¿Es un rap nuevo? Sí, es un tema nuevo que estamos estrenando ahí, de cosas nuevas que se vienen. Estamos trabajando mucho, mis amigos están produciendo mucha música, y bueno, es el comienzo de algo nuevo. Bien, este momento es generador de inspiración, digamos, el hecho de estar, no sé cómo lo han vivido ustedes todos estos meses, estos tres meses de situación sanitaria que obliga un poco a estar en las casas, pero ¿ha sido inspirador en el sentido de poder estar cada uno en sus casas o ha sido común para ustedes? Y en realidad, este momento creo que es un momento muy muy sensible en todo y, uh-huh. Y bueno, lo estamos aprovechando en hacer música. Hacía tiempo que no veía a mis amigos y cuando fuimos a grabar el tema, lo primero que hicimos fue darnos tremendo abrazo. Hacía tiempo que no nos veíamos y como la necesidad de querer expresar lo que sentimos, ¿no? Ahora que se complica, ¿no? Que tenés que saludar con el codito. Es un momento bastante complicado. Sí, sí. Hacía tiempo que no lo veía y fue como, cuando grabamos el tema fue un ritual, ¿no? Así, bien. Básicamente, ¿no? Y este tema que es una especie de también de carta presentación tuya o de ustedes. Sí, en realidad sería de nosotros. Ellos, o sea, de mí con ellos, porque ellos hace rato que están haciendo música y fue como que nos unió el rap y básicamente es eso, no sabría qué más decir, estoy medio nervioso. Es un momento. Porque estamos todos acá y nos reunimos para. Somos tres, o sea, cuatro conmigo. Y yo levantamos temprano para aportar, ¿no? Y para hablar de nuestra música. Buenísimo. Si querés, te paso con alguno de ellos, querés hablar con alguno de ellos. Sí, primero decime, este es un momento de este tipo de música que tiene mucho de inspiración personal y de contar una cuestión bajo determinados parámetros, que está teniendo mucha explosión en aquí en Sudamérica. Hay hasta incluso eventos específicos sobre riña de gallos le llaman, de gente que rapea cosas espontáneas y que, o sea, es como que está teniendo en este momento un lugar más importante que antes. Contame ustedes cómo lo viven eso. Y sí, se vive, es muy lindo para nosotros porque nos gusta, estamos haciendo lo que amamos, ¿no? Pero yo tengo 32 años y te puedo decir que el rap, por ejemplo, a Uruguay llegó bastante tarde, ¿no? En Uruguay y en Latinoamérica, pero en Uruguay más porque somos menos. Pero está ahora, recién ahora, hoy en día se puede decir que hay muchos jóvenes que están practicando el rap, ¿no? Como forma de vida. O sea, ya se puede convertir ya no solo como una forma de expresión y un canal o una herramienta para contar cosas, sino que en Uruguay también se puede empezar a ver como una forma de vida. Claro, obvio, sí. Bien, bueno, presentame a alguno de tus compañeros allí, contame cómo se distribuyen las tareas, también si son todos raperos en el sentido de que son cantantes o si también alguno toca algún instrumento o todos tocan instrumentos. Te voy a pasar con el SBM, con Facu, que él toca la guitarra y eso, te paso con él, dale. Así lo conoces. Hola, buen día. ¿Qué tal, Facundo? Buen día. Bueno, contanos un poco de vos. A Santiago lo hemos entrevistado ya. ¿Hace cuánto que realizás este tipo de música? ¿Y si es la única música así que te inspira o si hay otros géneros que también desarrollás como intérprete? Bien, bueno, nosotros, como para dar una presentación también, tenemos un grupo que es Iluminados Crew, en el cual... todos somos raperos, sí. Sí, sabemos tocar algunos instrumentos, por ejemplo yo la guitarra, y también este último tiempo estamos utilizando la herramienta de internet para aprender a producir música, también hacer instrumentales para las canciones. Uh-huh. Este último tema que estaban pasando en la radio, justamente hicimos un videoclip con un celular, también aprendiendo a editar, etcétera, y bueno, estamos como creando todo nosotros, desde cero. Bien, porque... O sea, ¿las bases también las hacen ustedes? No todas, estamos empezando como a crear para el día de mañana, sí, hacer todo desde... Bien, porque supongo que parte de la inspiración también tiene que ver con lo musical. Exacto. Bien, ¿y hace cuánto que estás haciendo rap vos? Bueno, da la casualidad que justamente todos los integrantes del grupo... desde siempre, desde chicos, que nos gusta este género musical, pero nos empezamos a mostrar a cara a la sociedad en este año. El año pasado, ¿no? Ya ahora eran 7 meses que estamos subiendo música en el grupo de Iluminados Crew. Después tenemos a Santiago, el que estaba hablando antes, él está hace mucho más tiempo, es el, digamos, un referente también para nosotros, ¿no? Uh-huh. Un pionero ahí en este género. Y dentro de las miradas que hay hacia el exterior, así referencias que ustedes puedan llegar a tener como para, también vos me decías, nos gusta esta música, ¿en quiénes se fijan? ¿Cuáles son sus espejos? Bueno, en realidad para hacer música nosotros nos, digamos, inspiramos en las vivencias que hemos tenido por ahí desde que somos chicos, que justamente el rap es un género, al menos como lo tomamos nosotros, de expresar y desahogar esas cosas que por ahí todavía nos siguen apretando el cuello, ¿viste? Uh-huh. Y sí, obviamente nos inspiramos en muchos artistas, sobre todo en esos artistas que lo toman de esta manera, ¿no? De forma de desahogo y de expresar algo que viene del sentimiento, ¿no? Bien. Y de la música que a vos te gusta, vos decías, nos inspiramos en muchos, ¿alguno que vos puedas...? Porque no es un género muy difundido en el Uruguay, ustedes decían llegó tarde, y es cierto en el sentido de que hay países que tienen una trayectoria ya desarrollada, bueno, ni hablar de Estados Unidos, pero ¿en quiénes podrían ser una referencia para ustedes, que les guste a ustedes escuchar? Bueno, Bueno, hablando de rap, acá en Uruguay, hay grandes grupos que por ahí no son tan reconocidos, pero que están desde hace mucho, por ejemplo, la IEX, que es lo que te digo, son canciones desde el interior de cada uno que llegan a transmitir abundante y también te empujan a tratar de hacerlo vos también, que es justamente por lo que lo estamos haciendo ahora. Y también, bueno, nuevas caras que se están viendo hoy en día. Tenemos un amigo de nosotros, Schmidt, se llama Facundo, él también hace buena música y te podría nombrar mucho, ¿no? Yo creo que todas las nuevas caras, la mayoría que están en la escena, están haciendo esto porque les gusta. Y yo creo que son, se pueden fijar en muchos que bueno, cada uno tiene su toque y su manera de inspirar al resto también a hacer esto. Pasame con el otro compañero, eran tres, ¿no? Los que estaban allí. Acá somos cuatro. A cuatro, bueno, pasame. Cinco, pero uno no pudo venir. Te paso con Vichy. Vichy. Bueno, se llama Cian. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿no? Bien, bien. Bueno, lo mismo que le preguntaba a los compañeros tuyos, ¿desde cuándo haciendo rap? Y también que la gente pueda conocer cómo buscarlos, cómo encontrarlos, porque yo no sé si las empresas que graban acá los difunden en el sentido de poder encontrarlos en los métodos tradicionales de ir a una disquería y encontrar raperos uruguayos, o si es más por internet esto, cómo, si tienen algún colectivo que publique los raps, las músicas de ustedes. No, por ahora nosotros nos estamos manejando con las plataformas digitales. Ajá. Básicamente subimos casi todo a YouTube y nada, se encuentra ahí en el canal que se llama Iluminados Crew, que es Ilumina y un 2 en vez de la palabra 2. Uh-huh. Y nada, ahí está todo lo que subimos. Bien. Debe ser, digo, un elemento importante para ustedes, porque si, sobre todo en una música que trata de contar tanto de lo interno, que se los pueda escuchar, ¿no? Que pueda tener. Porque si solamente es algo de sacarse un peso de arriba, queda muy corto el tiro. O sea, es necesario que otros escuchen lo que ustedes tienen para decir. Sí, obvio, más allá de querer desahogarnos, también buscamos cambiar el pensamiento de por ahí podemos ayudar a alguien, saber que alguien más pasa lo que ellos, o cambiar un pensamiento, ¿no? Dar nuestro punto de vista y por ahí otro lo puede tomar de referencia. Bien, ¿en tu caso también tocas algún instrumento o solamente cantante? No toco ningún instrumento, pero soy el que más o menos se encarga de estar aprendiendo a hacer las instrumentales. Bien, que es un tema para ustedes vital, ¿no? Tener composiciones musicales de base que les permitan después rapear arriba. Sí, exacto. Si no, tenemos que usar lo que se encuentra en internet, pero nada, es lo que usa todo el mundo, por ahí ya lo han escuchado, o nos da problemas por el tema de que, al no ser nuestro, tenemos que nombrarlo, ver si son gratuitas y demás. Bien. Sí, eso no sé cómo será el debate con respecto a si es un instrumento o no, pero el que crea una base o crea una música para rapearla arriba tiene un poco también de instrumentista, de músico también. No sé, ustedes tendrán su propia evaluación de eso, pero si estás en ese camino seguramente también tenés que saber de música. Sí, un poco de oído tenés que tener, si no, como de, es medio difícil hacerlo. Pero sí, porque es en realidad hacer beats, ser beatmaker es como una de las ramas del hip hop. Bien, bueno, ¿me queda uno ahí por saludar o no? ¿O ya están los tres? Queda uno, sí. Ahí está. Brian. Brian. Hola, buen día, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buen día. Brian, ¿y ustedes se conocieron a través de la música o tenían además, no sé, algún otro lugar en común que los llevó a encontrarse para hacer esto juntos? Bueno, yo en parte, primero que nada, soy de los últimos en formar la crew acá. Yo los conocí a base de las competencias de rap. Y Facundo y Yanis ya se conocían, creo, ¿no? Sí, ya conocían hace tiempo ya del liceo, era. Y a base de la música fue como que formó una hermandad más grande que nos hizo juntarnos y poder crear estas canciones. Bien. Eso de las competencias de rap que hablaba más temprano con Facundo y con Santiago, ha sido también muy, muy explosivo, por lo menos en Argentina y en parte en Uruguay también. Es un género de estar creando en el momento que llama mucho la atención. Nosotros estábamos muchas veces hablando de los payadores como una expresión musical autóctona, también con mucha inventiva, pero en el caso de ustedes, con también cuidado de determinados lenguajes y formas que tienen sus códigos, ¿no? Y que no, no sé cómo lo miran ustedes, pero ha generado en un grupo de jóvenes importante la difusión de este género. Básicamente sí, o sea, comparado con Argentina, obviamente no llegamos ni a la mitad, ¿no? Pero sí, se ha formado, por suerte, en las competencias de Uruguay hay tres competencias muy importantes que se llena bastante, y aparte están logrando algo que hace mucho querían intentar, que era llevar a raperos uruguayos al exterior, ¿no? Como hace poco uno se llama Franco, se fue a España, ¿no? Sí, a España a competir. Y fue un paso, la verdad, muy importante, porque hace bastantes años que no se lograba eso en Uruguay. Y el término de gente es variado, porque también va, depende en la publicidad que tenga la competencia, ¿no? Porque, como te digo, hay gente que, por ejemplo, va a la más importante, sino a las que recién comienzan. Pero tal, de a poco, por suerte, yo vi un cambio muy bueno. Y me gusta, la verdad, se está formando, el rap uruguayo se está formando bastante, y creo yo, y ojalá, ¿no?, que con el tiempo se pueda despegar más de lo que merece. Bien, ¿cómo se sustenta este nuevo movimiento que hay del rap? ¿Hay empresas que están interesadas? No sé, ¿es por las entradas que se venden en los shows? ¿Cómo se sustenta todo esto que vos decías ha generado que algunos incluso estén yendo y triunfando en el exterior? Mirá, eso del tema de publicidad y todo va también, como te digo, depende en el marketing que le ponga la compe. Porque, por ejemplo, te voy a dar la data que para mí es lo más importante del Uruguay, que es la RJ, se llama acá una competencia que para mí es la más grande, que dio a conocer varios que hoy en día son artistas. Uno de ellos es Ceballos, que pudo viajar bastante tiempo por muchos lugares. Tuvo publicidad con Axe, que capaz la llegaste a escuchar. Que bueno, como te digo, se está por ahora poniendo un poco más la camiseta, por así decirlo, con el rap uruguayo, el marketing y esas cosas, para poder darnos una mano, ¿no? O sea, obvio, cuesta salir de abajo sin tener los recursos necesarios. Como te dijeron mis compañeros, estamos haciendo todo desde cero, o sea, intentando no pedirle nada a nadie, y poder darnos nuestra propia herramienta, para que el día de mañana, si precisamos algo, no tenemos que andar mendigando un tema, un video, y poder salir, tipo decir, queremos hacer un video, vamos a hacerlo, no importa el lugar, no importa dónde, pero lo hacemos con nuestras propias herramientas. Porque hoy en día tenés que, lamentablemente, ¿no?, tenés que sonar demasiado como para que una publicidad te la den. Bien. Bueno, vamos a repetir el canal de ustedes, Iluminados Crew, ¿cómo es? Iluminá, el 2, y Crew, C-R-E-W. Perfecto. Y ahí encuentran ese canal y ahí están todos los videos, incluido este último, Somos, es el título de la canción. Exacto, Somos, están varios temas, cada uno tiene un tema solo, después hay varios juntes, tipo yo tengo con SM, uno se llama Desahogo. Después está uno que me gusta a mí, por ejemplo, es Valores, que está, hay dos de acá y otro se llama Soria. Y tal, después, ya que estamos, voy a mencionar que se vienen tres discos, ¿no? Son tres discos, se vienen Conexiones, se viene Siempre en Pleno Vuelo, y sí, no hay mercado para esto, que son tres discos que está, con el tiempo lo vamos a editar para que tenga buen sonido, buena calidad y a la gente le pueda gustar. Muy bien. Bueno, les quiero agradecer a los cuatro que hayan salido los cuatro al aire. Y bueno, y nosotros desde acá haremos lo posible para seguir aportando nuestro granito de arena para difundirlo, para que puedan tener la audiencia nuestra también un poco de esta música, que tiene sus particularidades, como ustedes nos describieron, que tiene sus raíces, que tiene su historia y que tiene mucho también de contar lo que están viviendo cada uno de ustedes como artistas, como comunicadores también. Un fuerte abrazo a los cuatro y bueno, y capaz que en poco tiempo los vemos tocando también acá en la radio. Y sinceramente sería un gustazo, no, no hay drama, la verdad muy agradecido con esta oportunidad, estamos todos muy agradecidos, cuando ustedes guste, nosotros estamos al tanto, y está, más que nada eso, y un saludo a mi madre que me está escuchando, y está, más que nada eso, te paso con Santiago y... Bien. Muchas gracias. Perfecto, un abrazo. Bueno. Y a Santiago también le estamos pidiendo al aire que nos mande una foto después de los cuatro, así cuando subamos la nota, tenemos una foto de ustedes también para publicarla. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Y bueno, le pegamos a la orden. Todo, Dale, un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Hay salida o ni siquiera llegamos a entrar. ¿Qué será? Si solo somos carne y hueso, me quiero largar. La espera no la puedo aguantar. O que llegue ya el motivo para que me pueda rescatar. Es el rap, pienso que sí. Lo hago por liberación, así existí. Volví a morir, reencarné en otra página, en forma de tinta. Allí entendí.